Mientras así decía, mostraba un gusto tal, una alegría por el sufrimiento, que esas palabras me traspasaban el corazón como tantos dardos ardientes, tanto que me sentía faltar la vida si el Señor no me concedía el sufrir, y con toda la fuerza y la voz que tenía, no hacía otra cosa que decirle: Esposo Santo, dame el sufrir, dame las cruces. Solo con esto conoceré que me amas, si me contentas con las cruces y con los sufrimientos. Y entonces tomaba una de aquellas cruces más grandes que veía, me ponía sobre ella y rogaba a Jesús que viniera a crucificarme, y él se complacía en tomar mi mano y comenzaba a traspasarla con el clavo. De vez en cuando, el bendito Jesús me preguntaba: